Efectivos policiales reciben formación sobre control de disturbios y orden público. 60 funcionarios adscritos tanto a la Policía Nacional Bolivariana como a la Policía del Táchira recibirán en los próximos días formación en materia de control y manifestaciones de orden público, actividad coordinada de manera conjunta con el Comando Zonal número 21 de la Guardia Nacional Bolivariana. Ramón Cabeza, comisionado ciudadana de la Gobernación Bolivariana del Táchira, señaló que este evento forma parte del programa de capacitación y formación permanente dirigido a los funcionarios policiales de los distintos cuerpos de seguridad en la entidad fronteriza. Igualmente, de acuerdo a planificación que nosotros de una manera constante, consecutiva y de una manera progresiva hemos venido nosotros capacitando los funcionarios policiales tanto de la Policía Nacional Bolivariana como de la Policía del Estado Táchira en materia de control de manifestaciones y orden público. En este sentido, desde esta semana, desde el día lunes 10, se está desarrollando una actividad coordinada previamente con el comando de zona número 21. Damos gracias y agradecemos a mi general Méndez López, quien es el comandante de este importante cuerpo militar de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Táchira, por el apoyo brindado a través de sus oficiales, instructores, que durante esta semana van a estar capacitando 60 funcionarios policiales en materia de orden público. El personal está recibiendo instrucción en materia de orden público, lo que tiene que ver con su equipamiento, con su implemento para poder enfrentar este tipo de situaciones que lamentablemente ha sido recurrente en el estado y que de una manera u otra han afectado la tranquilidad y la paz ciudadana. Estos oficiales van a recibir adiestramiento y capacitación en cuanto a basamento legal, lo que tiene que ver con generalidades de las operaciones militares para el control y mantenimiento y restitución del orden público, equipos y elementos de orden público, así como conformación de las unidades de intervención de orden público en lo que tiene que ver con el material de formación y desplazamiento de las unidades durante las intervenciones de este tipo de situaciones de manifestaciones, el empleo de las unidades motorizadas a emplear en situaciones de alteración del orden público, así como distintas instrucciones y orientaciones desde el punto de vista técnico-profesional que hacen que nuestros funcionarios policiales se capaciten constantemente. Con esto queremos acotar, ya que recientemente se tuvo algún tipo de información que algunos personeros de la oposición habían querido acotar de que los oficiales o los funcionarios policiales no recibían adiestramiento en esta materia. Y resulta que esta es una actividad normal, una actividad que constante y periódicamente se lleva a cabo. Que tenemos la meta en lo que va a transcurrir de los próximos días de este año, capacitar un total de 400 oficiales de policía en materia de control de disturbios y manifestaciones u orden público. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio, CDP La Viglietti y corresponsales del pueblo.